Bienvenidos a Cycling Snacks, tu podcast rápido, sencillo, al grano y directo sobre píldoras de ciclismo, sobre la actualidad del ciclismo, tanto de ciclocross, mountain bike, carretera, donde, bueno, pues estrenamos una nueva sección, estrenamos un nuevo formato dentro del podcast de ciclismo serio, que son los snacks de ciclismo, es decir, las píldoras con aquellas noticias que están en el candelero, con aquella actualidad que gusta escuchar y que gusta leer, y con aquellas novedades, pues, de este deporte que nos apasiona, que es el ciclismo, ¿no?, en todas sus versiones. Esta semana, en el capítulo 41 de Ciclismo Serio, vamos a hablar del Mundial de Fayetteville en Estados Unidos. Ya sabéis que se celebra a finales de este mes, y la gran novedad, la gran sorpresa, es que ni Mathieu Van Der Poel ni Wout Van Aert van a estar presentes en ese Mundial. Por tanto, dejan el terreno totalmente liso y la pista totalmente allanada para un todopoderoso Pidcock. Ahora bien, ¿qué le ha pasado a Van Der Poel? Bueno, pues Van Der Poel parece que tiene una serie de problemas en la espalda. Dice, o creía que iba a recuperar mucho más rápido, pero ya ha salido su fisio diciendo que ni de coña. O sea, que hay que esperar, que tiene que aguantar, como dicen los ingleses, hold your horses, agarra los caballos, espera, echa el freno Van Der Poel y recupera. ¿Por qué? Pues porque realmente, aunque nos duela a los que nos encanta el ciclocross, pues es una tercera, cuarta prioridad suya. ¿Qué hay por el medio? Pues hay mundiales, hay pues grandes vueltas, hay etapas de tour, hay pues bueno, de todo, ¿no? Incluso Juegos Olímpicos, el año que hay Juegos Olímpicos. Y claro, cuando eres un corredor polivalente que haces ciclocross, que haces mountain bike, que haces carretera y que quieres ganar a todo, pues a veces hay que levantar el pie y hay que parar. Y es lo que le está pasando a Van Der Poel, que ya os digo, tiene la espalda, parece que fastidiada, ¿no? En el caso de Wout Van Aert, no se debe a ninguna lesión, se debe a un tema de calendario, y es que, amigo, empiezan dentro de muy poquito las clásicas de primavera. Por tanto, ahí el equipo, el Jumbo, ha dicho, quieto, vamos a parar, vamos a ir despacín, porque claro, finales de enero, un mundial de ciclocross, aunque pueda ganar, que es cierto que Van Aert puede ganar perfectamente, bueno, pues ya queda pues menos de mes y medio para las primeras etapas de las primeras vueltas o carreras de clásicas de primavera, y claro, ahí se están jugando mucho, sobre todo equipos belgas, equipos como puede ser el Jumbo, pues están jugando mucho en estas carreras, ¿no? Así que, bueno, pues abro vuestro buzón de dudas y abro melón, a ver qué porra hacéis, a ver quién creéis que va a ganar. Vale, lo fácil es decir Pidcock. Yo me la voy a jugar y me voy a centrar en Iser Vitelli. Así que a ver qué sucede, a ver cómo se da este mundial de ciclocross, y como siempre os espero aquí en el podcast en Ciclismo Serio. Espero también vuestros comentarios sobre estos cycling snacks, que no van a cambiar el formato del podcast, es decir, es algo nuevo, es algo añadido a los capítulos más largos que grabamos habitualmente. Así que desde aquí os mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.